Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, tengan todos, sean muy bienvenidos a una nueva emisión, la número 170 de Con Otros Ojos, siempre por aquí, por Radio El Mundo, en este martes 18 de junio, que ya está llegando a su fin, lo mismo que el otoño. Ya dentro de pocos días, dentro de 3 días tan solo, estaremos dejándolo atrás para adentrarnos en una nueva estación, y es el invierno que llega al país. Por otro lado, también faltan muy pocos días para que se cierren las listas de candidatos que los distintos partidos y alianzas políticas que se han inscrito el 11 de junio anoten ante el registro electoral. La fecha tope es el próximo sábado. Estamos ante horas o ante días decisivos en cuanto a la definición de nombres. Algunos nombres ya se definieron. Vale poner de ejemplo a la unión que se hizo entre un sector del Frente Amplio Progresista que comanda Hermes Wiener y un sector de la Unión Cívica Radical. Esta unión fue... Hay también algunos miembros de la coalición cívica de Lilita Carrió. Esta coalición... los candidatos de esta unión, de esta alianza, fueron presentadas ya públicamente. Son los primeros nombres que se ratifican y que se dan a conocer de manera oficial por alguna de las listas inscritas que van a participar de las primarias de agosto. Ahí están entremezclados dirigentes políticos de variados sectores, algunos bastante opuestos entre sí, lo que da obviamente la extrañeza de estar ante una situación bastante particular. Me refiero a Victoria Donda y Alfonso Pratgay, Humberto Tumini y Gil Lavedra, en fin, son dirigentes políticos que en muchos casos llegan a tener posturas realmente antagónicas en cuanto a cómo manejar una economía, en cuanto a cuánto debe intervenir el Estado en los distintos quehaceres de la vida ciudadana. Estos son los primeros nombres, entonces, de un amplio listado que el sábado hasta la medianoche las diferentes agrupaciones tienen la posibilidad de presentar. Obviamente la mayor atención está centrada sobre los nombres que no se conocen y que son los del oficialismo, porque dentro de todo los nombres de el PRO se sabe que va a ser Michetti, aunque se está tratando de arrimar algún otro nombre importante que quizás en algún momento dijo no, pero todavía está la esperanza de que pueda decir sí, como el caso de Labaña. En la provincia de Buenos Aires, de Narváez, se sabe que se presenta, está tratando de ver si cierra con algún otro dirigente político con el cual ya se estuvo conversando. En fin, digamos, la mayoría de las agrupaciones políticas, la mayoría de los partidos que se inscribieron el 11 de junio, tiene nombres. Lo único que resta saber es si esos nombres van a ir acompañados por otros nombres, pero que se conocen, digamos. Yo tiré Labaña, tiré Michetti, tiré de Narváez. Los que mencioné antes, Donda, Pratgay, Tumini, Gil Lavedra, también está Ricardo Alfonsín, Margarita Stolbizer. Hay una variada cantidad de nombres que ya se saben que se van a presentar. Lo único que están tratando de cerrar a último momento es si van solos, van acompañados entre ellos, me refiero a esos nombres entre ellos. Todos van a ir acompañados porque todos tienen que presentar una lista con una cantidad muy grande de personas para presentar como candidatos a diputados provinciales, a diputados nacionales, también a concejales municipales. Entonces, las listas sí, obviamente, van acompañadas de mucha gente, pero el hecho, si estos nombres, los que suenan como cabeza de las distintas agrupaciones, van a compartir lista con otra, con otro que también suena como cabeza. Uno de los datos por ahí más confirmados es el de Alfonsín con Stolbizer, a pesar de que no ha habido una presentación oficial, pero se sabe. Un caso que sí hubo una presentación oficial, podría decirse, es el de también Terraño con Lustó, Rodolfo Terraño con Martín Lustó. Y por ahí también está dando vuelta Leopoldo Moró con Federico Storani, con otra danza de nombres de las que está, digamos, conocida. Pero yo digo, la mayor atención se centra en el kirchnerismo porque mantiene bajo siete llaves, como ya es la costumbre, y en absoluto secreto, los nombres que van a encabezar las listas de senador y diputado en la provincia de Buenos Aires, de senador y diputado en la ciudad de Buenos Aires, y de ahí hacia todo el resto de las provincias. El kirchnerismo juega, siempre ha jugado con esta sorpresa. De hecho, los nombres de candidatos a diputados, senadores que encabezaban listas, así como también quién era el que iba a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente, siempre estuvieron en secreto hasta pocas horas antes de que se debiera anotar el nombre del candidato. Y entonces es así que se espera que a pocas horas de finalizar seguramente el día sábado, que es el 22 de junio, la fecha tope, recién ahí se va a saber cuáles son los nombres entonces. Será una jornada, la del sábado, bastante agotadora. Será una jornada, encima cae en el medio de un feriado largo, una situación bastante rara. No porque haya sido planeado, seguramente si hubiera estado dentro de la posibilidad se lo hubiera quitado el fin de semana largo. Lo que sucede es que, como existe una ley que dice que tantos días antes de la elección tiene que haber una elección abierta, simultánea, y tantos días antes de esa elección simultánea tienen que estar la lista de candidatos, y tantos días antes tienen que estar las alianzas inscriptas, bueno, el conteo hacia atrás de la fecha establecida para que sean las próximas elecciones en octubre da que el 22 de junio, y en medio, casualmente, de un fin de semana largo, una situación rarísima, hay que presentar la lista de candidatos. Seguramente más de uno de todos los que están interesados e implicados en esta situación no se irán a ningún lado. Y sobre todo en las redacciones periodísticas, donde un fin de semana largo suele montarse una guardia, en esta oportunidad va a ser un fin de semana bastante agitado, teniendo en cuenta que lo más central, como yo dije, lo que más despierta la atención de todos, que es la definición adentro del Frente para la Victoria, se conocerá seguramente minutos o algunas horas quizás antes de que termine el sábado. Así que seguramente los diarios estarán preparando para tener un cierre complicado, un cierre tardío. Deben estar ya empezando a manejar cómo van a hacer con ese tema. Saludos, Mariana Prado. Buenas noches, Mariana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Algo similar pasó con el anuncio de Vudú, también fue un sábado a la noche. Y algo similar pasó con el anterior cierre de listas para diputados y senadores de 2009, que también fue... No fue la lista de diputados y senadores. Los candidatos a jefe de gobierno 2011. Claro, también fue el sábado. Fue un cierre, fue un viernes, por eso el sábado fue el acto, pero claro, cayó viernes. Claro. El cierre. Pero en esta oportunidad cae sábado. Claro, el anuncio de Vudú como compañero de fórmula de Cristina fue un sábado a la noche, me acuerdo, que se hizo. Y también fue de manera, en ese caso fue de manera medio sorpresiva. Y sí, en ese caso ni siquiera se pensaba en un llamado a conferencia de prensa. Todavía restaban algunos días, no era tan previsible, esa noche cerraba. O sea, ahora se sabe que el sábado está cantado, sábado salen los nombres. O sea, no puede haber... más que eso. Y una vez más, como lo venimos diciendo cada vez que encaramos el programa, toda la atención centrada en el movimiento del oficialismo. Una vez más vuelve a demostrar con bastante inteligencia que mientras la oposición está permanentemente esperando cuál es el movimiento del oficialismo para dar ellos recién su movimiento, una vez más se da esto. Con la salvedad de que acá la oposición no puede esperar hasta el sábado para ver qué define el oficialismo y en base a eso a ellos definirse porque no les va a quedar más tiempo. Claro. Acá es al revés, el oficialismo en realidad juega sabiendo cómo ya la oposición se armó para ellos terminar definiendo el sábado cuáles van a ser los nombres. Hoy salió, ayer salió Aníbal Fernández a decir, va a haber una sorpresa. Hay que ver, porque también por ahí la sorpresa es que no sea sorpresa, o quizás haya una sorpresa. Los que miramos así el panorama y tratamos de analizarlo un poco, daría la sensación de que hay un puñado de nombres y no mucho más. Hablo de encabezar, de ser cabeza de lista, ¿no? Hay un puñado de nombres y no mucho más. Pero por ahí, quién sabe, no exista esa sorpresa, digamos, de la que habla Aníbal Fernández. Todo pareciera indicar que se mueven entre los nombres que estuvieron tirándose en los últimos dos meses, por lo menos, y no se saldría de esos nombres. Pero bueno, así como Vudú terminó siendo medio un tapado a la hora de ver quién podía llegar a ser vicepresidente. Era otra elección también, ¿no? Era una elección presidencial, se jugaban otras cosas ahí. Exactamente. En este caso, no es tanto lo que se está, digamos, quienes han puesto más bancas en juego es en el caso del PRO, por ejemplo, es uno de los que más pone bancas en juego. Sí, el oficialismo, de hecho, es el que menos renueva, porque esta es la elección que perdió en 2009. Exacto. Es la elección que perdió en 2009, la elección que la oposición, digamos, logró ganar la mayoría dentro del Congreso y tenerla por lo menos durante dos años. Así que es el que menos pone en juego y es el que más tiene por ganar también. Con repetir la elección, sale hecho el oficialismo. Con repetir la de 2009. Aún perdiendo, sale hecho porque tiene las mismas bancas. Digo, queda podría igual. Podría quedarse con las mismas bancas, sí. La realidad es que el oficialismo va por más. ¿No? Que quiere más, pero la realidad es que con empatar la elección de 2009, sale hecho. Sí, con renovar sus bancas. Quienes más tienen en juego... No necesita ganar más bancas. Exacto. Quienes más tienen en juego es la oposición, que tienen que ver cómo... Si el oficialismo repitiera la elección de 2009, ¿cómo se reparte? ¿Cómo queda repartida las bancas de la oposición? Exactamente. Ellos están jugando ese. Y además otra cosa, lo que vos bien decías recién, con sacar el mismo resultado, o sea, conseguir la misma cantidad de porcentaje que necesita para conseguir la misma cantidad de bancas, el oficialismo volvería a tener la misma cantidad de bancas que tiene ahora, que le permite contar con mayoría en ambas cámaras. Exacto. Y tranquilamente ir sacando todas las leyes que desea. Pero sucedía algo mucho más favorable al oficialismo si consigue el mismo resultado y consigue retener la misma cantidad de bancas que pone en juego, es que muchas de esas bancas ya no son tan kirchneristas. Hay muchas de esas bancas que, a pesar de ser ocupadas por un legislador... Sí, Facundo Moyano. Pero Facundo Moyano entró en la última elección. Facundo Moyano no pone en juego su banca. Bueno, pero de cualquier manera hay otros algunos, legisladores que en los últimos años no son muchos... Pero se han, digamos, retirado un poco del oficialismo y eso le podría incluso dar la ventaja al oficialismo de que cuando se termina la elección, si realmente retiene la misma cantidad de bancas que pone en juego, como decíamos recién, no son muchas porque pertenecen a la peor elección que hizo el kirchnerismo en los últimos 10 años, con retener esa cantidad de bancas, cuando empiezan a contarse bien los porotos, puede terminar siendo un triunfo, porque cuando se habla hoy que el oficialismo tiene confirmados X cantidad de votos en la Cámara de Diputados, puede ser que después de estas elecciones estemos hablando de que tiene por ahí 4 o 5 votos más y que le darían una holgura mucho mayor. Todo esto hablando de que repita la elección de 2009, algo que no se está, digamos, no está en los planes del oficialismo. No está tampoco en los planes de muchas consultoras que vienen realizando encuestas, que por más que intenten inflar a muchos candidatos, de los que se verá si se presentan o no se presentan y cuál es la cosecha de votos que hacen al fin y al cabo, ninguna se anima a pronosticar un piso inferior al 35% para el oficialismo. Ya con un piso de 35% estamos hablando de que estaría en las puertas tranquilamente de reconservar las bancas que pone en juego. Por eso, digamos, no es un panorama desfavorable para el oficialismo, y sí es un panorama difícil para la oposición, sobre todo por cómo van a quedar esas bancas opositoras, cómo van a quedar divididas, cómo se las van a repartir entre la oposición, y me parece que ahí es donde está, y por eso tantas alianzas inesperadas y demás, en cuanto a ver cómo se llega a octubre, cómo llega la oposición a octubre y cómo queda conformada esa parte, digamos, de la oposición en el Congreso, en diputados, en senadores. Uh-huh. Me parece que ahí es donde van a estar todas los ojos puestos, mucho más allá del oficialismo, y esto estamos hablando de que todavía no se saben los nombres. Exactamente. Bien, saludamos a nuestro operador técnico en la noche de hoy, Jorge Aguayo, y damos pie a la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, comprás y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolíneas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-011-07-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641-405-55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar el auto o la vereda, no dejes correr el agua. Usa un balde. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Las firmas son personales. Por eso, podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300.000 pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @BancoProvincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamo sujeto a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 33999-24210-9. Calle 7, número 726. La Plata, Buenos Aires. Bancoprovincia.com.ar. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de salud PYME. La opción accesible. BBVA Francés convoca a emprendedores agropecuarios de todo el país a participar de la 24ª edición del Premio al Emprendedor Agropecuario. Los interesados podrán consultar las bases en www.compromisobbvafrancés.com. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema, dejar la política atrás. Ahora seguramente en un rato la retomaremos, pero vamos a hablar de economía, ¿no es así, Mariana? Exactamente. Bueno, algunos anuncios que se vienen sucediendo en torno de YPF, ¿no? Tantos cuestionamientos que hay, el SEDIN que se crea, dicen que se crea para solventar YPF. El VADE. Muchísimas cuestiones. Digo, porque el VADE es más el bono enfocado a la cuestión energética. Claro, pero es como que hay como todo un manto de sospecha respecto de que todo se está haciendo para financiar esta YPF. Bueno, el inciso K, el famoso inciso K, que es un inciso que se agrega a la legislación que regula la actividad de las compañías de seguro, este inciso sí. K, obliga a las compañías de seguro a invertir un porcentaje del capital que tienen, del stock, digamos, de capital, en la economía real, de acuerdo al tipo de compañía de seguro, si es de vida y retiro, si es seguro del automotor. Es un porcentaje que va más o menos del 10 hasta un 20% del stock. Eso tiene que invertir sí o sí en economía real. Y el abanico de inversiones, ese abanico de inversiones aparece YPF. Exacto. Pero es obvio, digamos, no hay tampoco muchas compañías tan fuertes en Argentina que despierten el interés del inversor. Y si YPF despierta el interés del inversor por cómo está catalogada incluso a nivel mundial y el atractivo que despierta no solamente del inversor acá, compañía de seguro o particular que tiene capitales en el exterior y los trae y los blanquea, sino despierta el interior de gigantes como Gazprom la rusa, como Chevron, como Total, bueno, como British Petroleum. Despierta el interés de los grandes jugadores de Estados del mundo, digamos. De todo el mundo, exactamente. Y vos nombrabas algunas compañías, y justamente lo que viene sucediendo es que más allá de todo este manto que se arma respecto de todo lo que está creando el gobierno para sostener a esta YPF que pasó a manos del Estado, está, como vos bien decías, el tema de las empresas que están interesadas en invertir. Un anuncio de la semana pasada, creo que fue el viernes de la semana pasada, que PDVSA y YPF firman un acuerdo, un memorándum de entendimiento, donde los jugadores de este memorándum de entendimiento, más allá del tema de la exploración conjunta en uno y otro país y demás, lo que está detrás de todo esto es un acuerdo que ya tiene PDVSA con Chevron para el tema del gas. Sí, para la explotación del gas en Venezuela. Sabemos que está toda la parte de Venezuela, tiene un gran potencial también en gas, además de petróleo, y está Chevron trabajando ya con PDVSA, y ahora se suma YPF. Algo que desde el resto del mundo se mira como un gigante, PDVSA, con todas las reservas petroleras que tiene Venezuela. Chevron, el mayor productor de no convencionales del mundo. YPF, una de las compañías hoy más importantes del mundo en materia petrolera, se están uniendo para trabajar en forma conjunta. No es un dato menor en esta América Latina, donde, si bien Chevron es estadounidense, está poniendo el foco en América. ¿Por qué una empresa como Chevron va a poner el foco en Venezuela o en la Argentina, si son países tan inestables económicamente, que no tienen garantía para las inversiones y demás? Que son supuestamente además países a los que Estados Unidos ningunea, ¿no? Todo el tiempo nos cansamos de leer que Estados Unidos ningunea a la Argentina, ningunea a Venezuela. Y se les baja la nota y todas esas cuestiones, pero en realidad una de las empresas más importantes de Estados Unidos está poniendo los ojos y la mirada sobre Venezuela y sobre Argentina. No es casualidad. Hay algo acá que tienen Venezuela y que tienen la Argentina que a Estados Unidos le está interesando, y están armando una alianza. La semana pasada justamente salió un informe, se publicó, del departamento, de un área energética del Instituto de Energía de Estados Unidos, que es un área de gobierno, ¿no? Porque está metido dentro de un departamento, no sé si un departamento de energía o un departamento... Sí, es gubernamental. Es gubernamental. Bueno, contalo vos entonces, ¿qué decía esta publicación? Esta publicación habla justamente de... Todo el tiempo se van haciendo como nuevas análisis, estimaciones en el mundo de cómo están las reservas. Bueno, la Argentina está en reservas de petróleo en cuarto lugar del mundo, en reservas de petróleo. No convencionales hablamos. Sí, en la potencialidad, ¿no? La potencialidad. Los potenciales, reservas, reservas probadas, no reservas probables. Reservas probadas. Ah, bien, es bueno reservas hacer probadas. La aclaración. En no convencionales, hablamos siempre de no convencionales, los que todavía la Argentina no tiene desarrollados, como ya tiene desarrollados Estados Unidos. No convencionales. Entonces está cuarto lugar en petróleo, segundo lugar en gas. Segundo lugar en reservas probadas del mundo en gas está la Argentina. A nivel mundial. Vaca muerta. A nivel mundial, comparado con China, con Estados Unidos, con Arabia, con Venezuela, todos, con Brasil, con todo. Con México. Exactamente, con todos los países. Una noticia prácticamente ninguneada. En petróleo y súper importante. Debajo de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos está en el tercer lugar, en el cuarto está la Argentina. Sí. Y en gas queda arriba de Estados Unidos. Y solo debajo de China. Exactamente. Bueno, a ver, esto es lo que miran los inversores. Exactamente. Esto es lo que mira Chevron, lo que mira Gazprom, lo que mira, nos olvidamos también, la gran empresa china. Que tiene un nombre bastante difícil. Sí. Porque tiene varias consonantes, digamos, sí. Y ninguna vocal. Pero un nombre bastante difícil, pero que también la empresa china. Miran estos relevamientos, estos pronósticos que son usados a nivel mundial. Y un montón de inversores también los miran. Y son también esos inversores por ahí no tan elevados, sino más medianos o más pequeños. Que sí, que van a ir a comprar los bonos YPF, que van a ir a participar de las emisiones de obligaciones negociables, porque se dan cuenta que no es inversores. Una tramoya del Estado porque está muriéndose YPF, necesita plata para salvar, para pagar los sueldos. No, acá se está hablando de un dinero que la empresa utiliza en la exploración de un potencial que ya está registrado ahí, que ya lo están difundiendo, ya lo están publicitando, y no PIPEF, lo está publicitando un área gubernamental de los Estados Unidos. Está diciendo, acá está el potencial, y ahí es donde van a caer los inversores a poner su dinero. Y ahí están los inversores poniendo, digo, poniendo al menos, ellos, nosotros, hay que tener en cuenta que lo que son inversiones en el área de hidrocarburos son a largo plazo, no son inmediatas. No es que hoy hago un pozo, saco petróleo, digo, son todos procesos, sobre todo los no convencionales, que hay que empezar a desarrollar con mucho más fuerza en la Argentina. Lo que se están empezando es a firmar acuerdos de intención, que son estos memorándum de los que se hablan, que ya tenemos firmados, o sea, ya tiene YPF firmados con Chevron, con PDVSA, con YPFB de Bolivia, con bueno, con Exxon, con un montón de compañías con las cuales ya se está se han firmado acuerdos, con Petrobras, se han firmado acuerdos y se avanza en el desarrollo de la exploración. En, sobre todo en el reservorio de Vaca Muerta, que es el que está aprobado. Recordemos que además, desde la gestión estatal, YPF empezó a buscar si no hay en otros lugares. Empezó a través de estudios, de diferentes estudios que se han hecho, empezó a ver si no hay en el norte, que es las reservas de gas, sobre todo, ¿no? Hablando de Bolivia, que tiene tanto reservorio de gas, si no queda algo debajo de la Argentina. Exactamente. También. Entonces, e incluso empezó la exploración también, costas afuera, adentro del mar. Sí, sí. Con el lanzamiento de la zona del Golfo de San Jorge, ¿no? Sí, eso está como más. Ya se habían mandado un par de barcos que los habían mandado en Narsa, antes que YPF. Desde Narsa se habían hecho algunas exploraciones. Se retomó. Claro, era un tema que, a pesar de que vos decís, de que Narsa había empezado. Sí. Repsol nunca le interesó. Decir, Enarsa encontró esto, bueno, nosotros no, digamos, Repsol pudiese haber firmado un convenio con Enarsa, pudiese haberse aliado con Enarsa, teniendo en cuenta que Enarsa era solamente una decisión política, y Repsol era el que tenía toda la infraestructura y todo, digamos, el conocimiento para poder llevar adelante. No le interesó jamás aliarse. Eso también da cuenta de una empresa negada al interés de desarrollar lo que había, y más bien centrada en expoliar y en terminar, digamos, de vaciar el tanque. Y hablando de Repsol, aprovecho que lo nombrás para comentar algunas cuestiones que están pasando. Sabemos que Repsol quedó muy quebrado económicamente, sino quebrado políticamente, fundamentalmente, con el tema de la salida de YPF del grupo. También, bueno, en materia económica perdió su principal fuente de ingresos, pero bueno, de alguna manera están permanentemente con el tema del reclamo ante el CIAD y con el tema de los reclamos por la expropiación, que pretenden que la Argentina le pague casi 10 mil millones de dólares por esta expropiación. Hace un tiempo se había conocido que había iniciado habría iniciado, porque todo es en potencial, YPF algunas negociaciones con Repsol para pagar esa expropiación de acciones a través de exploración conjunta, o sea, que lo que YPF le pague, Repsol lo reinvierta en Vaca Muerta. De alguna manera, pues como una triangulación para que siga entrando dinero en Vaca Muerta, ¿sí? Había algo avanzado en este sentido, y después recordemos que Repsol tiene también internas muy muy fuertes dentro de los accionistas y demás. Bueno, se frena, ¿no? Queda en stand-by esto, no se da marcha atrás, queda en stand-by. Ahora pareciera que se está retomando, probablemente un directivo de Repsol esté viajando la semana próxima a la Argentina a reunirse con Cristina Kirchner para retomar este tema y para retomar el diálogo, algo que Repsol cortó cuando se presentó ante el CIADI, ¿no? Mientras se intentaba negociar, Repsol se presenta ante el CIADI, denuncia a Chevron por asociarse con YPF, denuncia a cualquier compañía que se quiera asociar con YPF, la denuncia porque, digamos, por alguna cuestión política que tiene ahí. Bueno, pareciera que se pueden llegar a retomar las negociaciones. Yo creo que de alguna manera, dándose cuenta Repsol que no tiene mucha salida y que está dando vueltas sobre un círculo del que no puede terminar de salir, que Argentina en esta no le va a pagar 10 mil millones de dólares por una empresa que no producía, que estaba cayendo al 6% anual. Y bueno, y intentando buscar alguna solución para que algo de dinero le ingrese a una empresa que quedó bastante golpeada por la salida de YPF. Bien. Así que bueno, este es un poco el panorama de del sector. Bastante interesante, bastante auspicioso también el panorama del sector, que seguramente en los próximos días o en las próximas semanas tengamos también algo más para comentar, teniendo en cuenta, vos hablabas Chevron, ahora se viene la rúbrica, digamos, la firma en concreto del acuerdo. Exactamente. Y se va a saber muy bien cuáles van a ser los pasos, los a términos seguir, ¿no? Y digamos, cuáles, concretamente, cuánto va a ser el dinero involucrado, qué es lo que se va a hacer, cuántos pozos. En el caso de PDF y PDVSA y YPF se habla de 20 pozos. Bueno, todo eso ahora se empiezan a conocer los detalles de esos acuerdos. Bárbaro. Espacio Publicitario. Este domingo desde las 14, Informe 1070. Investigaciones y entrevistas a fondo para saber todo lo que pasa en nuestro país. Informe 1070 con Lorena Guglielminotti por Mundo AM 1070. Hola, soy Liniers. Yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Muy buenas noches, Rocío Galván. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué traes de información? Muy bien. Un balance de lo que fue la presentación de alianzas de la oposición y del oficialismo esta semana que pasó. Y alguna previsión, de lo que va a ser el cierre para el sábado. Exactamente, sí. Bueno, para recordarle a la audiencia, habíamos hablado con Mariana la semana pasada de lo que era la presentación de alianzas, una oposición que intentó no atomizarse y no, digamos, no fragmentarse tanto, pero que no tuvo éxito porque de todas maneras terminó en diferentes alianzas y acuerdos que, por lo que se ve, no van a tener mucha vida ni mucho futuro más del que plantearon hasta el momento. Por lo pronto, la única fuerza que fue netamente nacional y que se presentó en los 24 distritos de la Argentina fue el Frente para la Victoria. Que va a ir con el sello del Frente para la Victoria, no con el del PJ, ya lo habían aclarado, ya lo aclaró su apoderado Jorge Landó, y que va a tratar de, digamos, nacionalizar de verdad lo que es la elección de las PASO. La UCR va a ir en alianza, como ya lo sabemos, con el FAP y con, por un lado, con la coalición cívica y en general con otras fuerzas más minoritarias, pero se va a presentar así como una unión, digamos, nacional verdaderamente en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. Sí, de hecho la Ciudad de Buenos Aires ya tiene como un nombre de fantasía. UNEN se llama. UNEN. Que ya es, digamos, el significado de lo que va a ser esa alianza estratégica, ya se anticipó que va a ser cortoplacista. Ya Pino Solanas dijo, esto dura hasta octubre y nada más. Incluso ha tenido ruido dentro de su propia fuerza de decir, no, pará. Impresionante. Nosotros tratamos de que esto dure un poco más. Bueno, incluso Pino Solanas dijo algo que se contradice con lo que dice la gente de su propia fuerza. Uno de los grandes fracasos fue el no acuerdo del PRO con el peronismo opositor, con la parte del peronismo disidente de Narváez y con el sector de el gobernador de Conde la Sota. Uh-huh. Esta especie de acuerdo nacional que se buscaba, estas aspiraciones del PRO para ser una fuerza nacional, cayeron totalmente al no poder establecer un acuerdo con Narváez de cara a las PASO. Es muy significativo, para a modo de conclusión, esta cuestión, porque Macri pretendió, con lo que fue la buena elección que tuvo el humorista, del cual ahora me olvidé el nombre, Miguel del Cel, en Santa Fe, dijo, bueno, no, ya está, con este triunfo impresionante en esta provincia, ya está, ya somos una fuerza nacional. Y con las buenas alianzas que estamos haciendo con Córdoba, ya vamos a convertirnos en una fuerza opositora a nivel nacional. Nada más lejos fue el fracaso de no poder, hasta último momento, de Narváez estuvo tratando de tejer alianzas con el PRO y no pudiéndolo, porque bueno, el PRO se negó a poder concretar o a poder ceder lugares o lo que sea, que fue por lo que fracasó esta negociación. Con lo cual, Pinedo dijo que en realidad no acuerdan con de Narváez porque de Narváez no se quiso correr. Narváez quería ir como candidato, uh-huh. El PRO quería poner su propio candidato. ¿En la provincia de Buenos Aires? Exactamente. ¿Y quién es el candidato del PRO en la provincia de Buenos Aires? Desconozco qué candidato tienen. Pero claramente lo dijo Pinedo, digamos. ¿Estarán queriendo cerrar con Massa? Massa ya presentó su frente como para poder tener un lugar en ese lugar, pero se está coqueteando que Massa no se va a presentar, que sería la mujer la que se presente directamente. Claro, pero ya teniendo el dato de que, la confirmación de que Jesús Cariglino, el intendente de Marinas Argentinas, uh-huh. un hombre aliado al dualdismo y al macrismo, está en ese frente, todo parecería indicar, digamos, que alguno pensaba, ¿se va a presentar a una interna de frente con el Frente de la Victoria? No se va a presentar a una interna con el Frente de la Victoria, con eso, con el nombre de Cariglino uh-huh. atrás. Me imagino más bien que si se presentan, podrían estar más cerca de un PRO o de Narváez incluso. Pero bueno, quizás sí. Al PRO no le interesaba de Narváez, porque le interesa más Massa o quien Massa designe. Lo real es que con esta negativa o con este fracaso del PRO para poder negociar con de Narváez, lo que va a hacer es directamente una fuga de dirigentes del ¿Quién PRO. ¿Quién es el candidato de PRO? Grindetti. ¿Será el candidato del PRO? Grindetti es un dirigente de la Lanús que pisa fuerte en general en la provincia de Buenos Aires y que es un hombre del PRO, neto, uh-huh. 100%. Ministro de Economía del PRO. Sí, exactamente. Todavía no hablaron de la posibilidad de candidato. Meconian. Meconian es el Igual me parece nombre. Que tiene... El provincia de Buenos Aires. De hecho, Meconian ya ha lanzado cartel. Ya lo lanzaron. Por lo pronto, no es una buena señal que el PRO no haya podido negociar ni que haya armado un frente en común, porque lo debilita directamente para el armado, por lo menos de lo que es las internas. Sí, la nacional, ¿no? Para la nacional, sí, porque... Para el armado de una estructura nacional. Algunos analistas ya, de hecho, decían que esto fue el acta de función de las intenciones de Macri de un armado nacional, porque si no puedes demostrar para una interna abierta un armado nacional... Que por lo menos un armado con Buenos Aires, provincia y con Córdoba. Que sí lo demostró la centroizquierda. ¿No? Más allá de que, digamos, todas las opciones se pueden dar, ¿no? Pero demostró, en principio, poder armar un acento izquierdo. Puso un pie en la ciudad de Buenos Aires, que Wiener no lo tenía. Exacto. Puso un pie en la ciudad de Buenos Aires y puso un pie en la provincia de Buenos Aires. Y presentaron tres frentes, digamos, tres posibles alianzas, que ellos dijeron, nosotros tenemos tres, posibles candidaturas. Está la de Victoria Donda con Prat Gay, por un lado, después está Carrió con Pino Solanas y también Terraño con Lustó, que finalmente también Terraño logró arrancarle el candidato al PRO, que estaba tan cotizado que iba acompañado de Michetti. El intervalo es que ahora Lavagna. Lavagna dice que es candidato. Lavagna es el candidato, pero... ¿De quién? Lavagna está coqueteando. ¿Del PJ disidente? Del PJ disidente. Yo creo que va a presentarse por el PJ disidente. Eso es lo que creo que va a cerrar, pues, sobre todo con lo que ha demostrado el PRO hasta ahora de no poder manejar esta situación. Ahora, lo interesante de estas elecciones, las anteriores, es ir viendo... Ya desde, yo diría, de 2007 quizás estaría bueno empezar a ojear un poco en las páginas de ese momento. En las alianzas que se presentaron en 2007, después las que se presentaron en 2009, uh-huh. en 2011 ahora. Y ver, ¿no?, cómo fue cambiando, ¿no? Acordémonos, ¿no? Yo me acuerdo de alianza Macri-López-Murphy, fue una alianza, ¿no? Después otra, me acuerdo, Felipe Solá-Macri de Narváez, sí. otra alianza. Sí. Patricia Bullrich, López Murphy, me parece que también fue otra alianza en algún momento. Patricia Bullrich estuvo con en tantas alianzas que ya me... Igual a mí lo que me llama Patricia la atención... Patricia Bullrich Carrió, Patricia sí. Bullrich, bueno, a ahora mí, no me sale otra. A mí pero... lo que me llama la atención es, este, por ejemplo, vos lo decías recién de Lavagna. Sí. Va a ser candidato, no se sabe por qué alianza. O sea, es absurdo. Es técnicamente, porque uno... ¿sabe con quién está? No, bueno, él escribió un todos fuerza, se salvaguardaron, ¿no?, con algún tipo de alianza, con algún tipo de nombre para poder entrar. Ahora, curioso, impresionante lo de Lavagna, que en esta desorientación que marca Mariana, que no sabe todavía sí. con quién se va a presentar, pero sabe que se va a presentar, se inscribe con una fuerza política que otrora supo llevar como candidato a Biondini. Al neonazi Biondini. Y también una fuerza que integró Seineldin en su momento cuando quiso jugar a hacerse el democrático. Y ahora Lavagna, en la desesperación, le traen un sello de goma, que es esta agrupación, ahora se me olvidó el nombre. Empieza con M, ¿no? Y Lavagna se inscribe con esta agrupación. Muchos dicen que, entre comillas, durmió de no interesarse por saber qué era esa agrupación, digamos, qué personajes se habían candidateado. Pero el bicho de la política no puede no saber. El bicho de la política tiene que saber. Es que hasta último momento también no se sabía si Lavagna se escribía con la fuerza del Momo Venegas, por ejemplo. ¿Qué pasó con el partido de Moyano? ¿Se escribió el partido de Moyano? No, Moyano va a ir por el lado de... con Denar Báez. Un sector de moyanismo va a ir por el lado de Denar Báez. Claro, pero él lanzó un partido político en el Partido del Trabajo. Que ya se abrió el moyanismo, Luna ¿no? Par. El moyanismo en su interior se abrió porque tenés el lado de Facundo Moyano, que estaba renegando un poco este sector de esta alianza con Narváez, y tenés el lado de Plaini, que sí va a ir por el lado de Narváez. O sea, ya al interior de incluso del moyanismo esto produce divisiones internas. ¿Y el de Facundo Moyano con quién va a ir? No, va a ir por su lado, van a buscar algún tipo de alianza. Digo, igual el moyanismo ya entregó su candidato para esa lista, pero bueno, todavía no están definidas las candidaturas, hasta el sábado hay tiempo de... ¿Para qué lista? ¿Para la de Narváez? Exactamente. ¿Y en la ciudad con Macri? En la ciudad todavía no se definió. Sino. Pero igual, insisto, el 22 se presentan, el 22 de junio es el límite para la presentación de listas y no nos podemos olvidar de ¿Se va a presentar Moyano padre, Hugo Moyano? No, yo no tengo ese dato. No tengo ese dato. Bueno, no me parece tampoco que si sea la jugada, la una mejor buena jugada. Forma de mudar, de medirlo, ¿no? De estas fórmulas, por ejemplo, Alfonsín Stolbizer. Bueno, no sé, a ver, Terraño y Lustó, ¿dónde compiten en la ciudad? Exactamente, Terraño va para senador y Lustó va para diputado. ¿Y Moró con Storani? Para la provincia. Para la provincia. Uh-huh. Bueno, Moró y Storani van a competir con Alfonsín Stolbizer. Uh-huh. O sea, de ahí tiene que salir una fórmula, no pueden pasar dos, tiene que salir una. Exactamente, para eso están los pasos. Y claro, pero las primarias anteriores no hubo mucho de eso. No, las primarias anteriores eran como una especie de digamos, pero porque los partidos no la usaron como debían ser usadas. Creo que aprendieron a utilizarlas. Las primeras anteriores fue casi como una escribanía, fue como venir y confirmar. Y en Capital y pasaron las mismas. Va a ser Terraño Lustó o Pino Carrió o Donda Pratgay. Exactamente. Una de esas tres, no, una dos de esas tres no llegan. Una no, de esas tres. Una de esas tres. Dos ya quedan. Puede ser que no lleguen Pino y Carrió, puede ser que no lleguen Donda Pratgay. Me parece que la primera descartada, ya te lo digo, es Donda Pratgay. Donda Pratgay. No y Lustó y Terraño tienen más posibilidades. Me parece que sí. Por Lustó. Claro. Por Lustó tiene más posibilidades. Pero también el Terraño, los radicales, los viejos radicales de la ciudad, seguramente se encontrarán más representados por Terraño que por Lilita Carrió. Sí. Vos recién lo mencionabas a Moró. Me parece que fue uno de los candidatos de la oposición que más supo leer este presente político y que se está diferenciando muy sanamente de lo que es... Sí, pero le va a costar mucho porque es provincia de Buenos Aires. En Capital, sí. Por ahí podría haber, hecho ruido porque hay mayor progresismo, digamos, que podría haber dicho vamos con Moró. pero está, provincia de Buenos Aires es más difícil. Sí, más me difícil. Parece que la provincia de Buenos Aires está mucho más dividida en dos aguas. Sí, el kirchnerismo o el los que votan a De Narváez y a las fuerzas de derecha. Pero digamos, me parece no que hay este capital un político que hoy no lo va a redituar en las elecciones. Me parece que es un capital político que está construyendo a largo plazo. No, que claramente. Que es respetable, pero... me parece, ¿no? Sí. Una posición de no somos un anti-kirchnerismo tonto, sino no, que hacemos oposición de otro lugar. Crítica y propuestas. Exactamente, ¿no? Sí. Todo el tiempo se le escucha a Moreau críticas y propuestas. Y rescatar lo que de verdad vale la pena. Para terminar, todavía no está nada definido, silencio absoluto en la Casa Rosada, no se sabe bien cuáles van a ser los candidatos que van a encabezar la lista oficialista. Sabíamos que Randazzo era una de las grandes posibilidades, Martínez Orlando, intendente de Lomas, y la ministra de Desarrollo Social. Yo creo que va a haber un tapado o una gran sorpresa en la presentación de listas que todavía no ha sido barajado. No sé cómo va a afectar la candidatura de Randazzo lo que fue el accidente en Castelar. Me parece que eso afectó mucho. De hecho, se empezó a bajar un poco el perfil del ministro. Sí, poco antes del accidente, Randazzo estaba recorriendo todas las provincias. Sí. Uno todo el tiempo lo veía que había estado por Mendoza, que había estado por Córdoba. Estaba recorriendo las provincias, estaba militando estas próximas elecciones. Sí, y ahora bajó un poco más el perfil. Y me parece claramente. Que ahora está claramente abocado a su tarea como ministro de Transporte y no tanto en el Armado. Uh-huh. Es llamativo la presencia de Cristina Kirchner en muchas provincias en este último tiempo. De alguna manera también está claro que ella no está ajena al Armado de las listas, todo lo contrario, está a la cabeza y está también definiendo y decidiendo cómo va a ir el Frente para la Victoria y cuáles van a ser los candidatos. Y estos viajes a las provincias también pueden ser interpretados como viajes donde se va a negociar con esos, estuvo Mendoza, uh-huh. Sus principales ministros estuvieron en Misiones, están en Santa Fe, en un montón de lugares. Claramente me parece que están ahí, o puede estar terminando de cerrar esas listas o puede estar dando guiños en esos lugares donde está yendo, ¿no? Está dando guiños a los Mendoza, a los dirigentes de Paco Pérez, de alguna manera. Todas las actividades que se dan de ahora hasta agosto van a ser leídas como actividades de proselitistas y de campaña, sin dudas, y cada cuestión, muchas veces se leen las declaraciones de Cristina o los tweets o lo que sea como algo tirado a la serie. La realidad es que no, Cristina está enfocando mucho sus mensajes para que sean leídos como, bueno, esta es nuestra plataforma política de cara a las elecciones de agosto legislativas. Ha habido un párrafo antes de que continuemos con otros temas, más allá de que todavía no se ha decidido nada sobre el tema del Consejo de la Magistratura, de que la Corte falta de que falle, que sabemos que la jueza competente en lo que es electoral, María Sabina de Cubrina, tachó por completo la posibilidad de que se elijan consejeros de para la magistratura. Pero todas las fuerzas, aún las opositoras, presentaron posibles alianzas, posibles entes que entre para, digamos, que te encuadren y que le den un marco a la posibilidad de presentar listas también para los consejeros. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. In a world of illusion that's covering your mind, I'll show you something good. Y llegamos así al último bloque del programa, estamos ya cerquita de la medianoche. Bueno, teníamos otro tema para hablar también de cuestión política, pero más referida a cuestión social, ¿no es así? A la educación en particular uh-huh. en la Ciudad de Buenos Aires. Son dos temas, uno yo ya lo había mencionado hace un par de programas, pero lo reitero porque tiene que ver con el otro tema. Sigue habiendo una denuncia, un reclamo por parte de las orquestas infanto-juveniles de la Ciudad de Buenos Aires, que son 16 en total, que trabajan con chicos en barrios muy marginales. Están denunciando una situación de vaciamiento de esta política que se está realizando en barrios. Por ejemplo, se me ocurren Flores Sur, Constitución, diferentes barrios, de verdad, de chicos muy vulnerables que van de los 6 a 18 años. Son 1.700 chicos a tener en cuenta. Atiende las necesidades de 1.700 chicos que fueron expulsados del sistema educativo oficial o formal y que, bueno, no tienen contención pedagógica, y estas orquestas les ofrecen un lugar a donde aprender un instrumento, socializar, tener un grupo de compañeros, educarse. Bueno, ya lo habíamos hablado la semana pasada, incluso con la entrevista que tuvimos con el ensamble musical, que nos contaba el docente sobre lo que le otorga el aprendizaje de un instrumento a un chico desde el punto de vista de identidad hasta de contención social. Lo que se está hablando es de supresión de subsidios, de precarización laboral, de falta de viandas, por ejemplo, de la no creación de orquestas nuevas que ya habían sido permitidas, y en general de una situación de precarización de todo lo que es esta iniciativa educativa. Lo que dicen los docentes es que desde la creación de la Subsecretaría de Equidad Educativa, esto es irónico, pero es así, desde la creación de esta subsecretaría, a cargo de María Sol Acuña, se dejó de atender esta problemática y se ha bajado la importancia y la atención del Estado en este tema. Están pidiendo que, por favor, se fortalezca y se aumente el presupuesto para estas orquestas, que son 16, reitero, que tienen 245 docentes, que muchas veces están simplemente nombrados como interinos, y además denuncian que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende que esto sea manejado por ONGs desvinculadas del Estado y por docentes que simplemente estén contratados, o sea, que facturen nada más y no estén en una situación estable laboral. Esto por un lado. Impresionante. Por otro lado, lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires llamó mucho la atención y sigue la polémica de la intención de sacar la materia de historia de quinto año, eliminarla por completo de quinto, y además darla como optativa en cuarto, que con lo cual se reduciría a los últimos meses aquellas escuelas que digan, bueno, no, optativa, pongamos geografía y no matemática y no historia, se haría en los últimos meses de tercer año historia argentina. Con lo cual eliminás en cuarto y quinto año la posibilidad de que los chicos se acerquen a la historia nacional, que es lo que se da en los últimos años. Eliminás, claro, que conozcan bien la historia del país particular. No es menor, sobre todo teniendo en cuenta que ahora se vota a los 16 años. Exactamente, es justamente lo que iba a decir. Si vos estás quitando una materia, primero que es una materia clave, que no es que es una materia torpe ni tonta, depende también cómo es dada, pero que los chicos empiezan por la historia universal, la historia mundial, la historia antigua y terminan en la historia nacional, tiene una intencionalidad pedagógica, pero además la idea es formarlos críticamente en la historia nacional. Claro. Y lo que pretende el gobierno de la ciudad es, bueno, no, a ver, necesitamos estas horas para dar otras materias más útiles de las 30 modalidades de pedagógicas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, y lo que intentan ¿Pero por qué se quiere reemplazar? Por otras horas cátedra de cualquier otra materia que se necesite, o sea, que pretenda el colegio. No hay una materia, pues, la quiero reemplazar por más horas de matemática. Depende de la modalidad, pero ellos consideran que es inútil dar historia hasta quinto año, que es preferible dar otras materias. Bueno, pero, referido a eso, hubo una marcha muy importante hoy a la tarde en frente al Ministerio de Educación porteño, uh-huh, justamente con una enorme participación de lo que es la Federación de Estudiantes Secundarios de la Ciudad de Buenos Aires en protesta por esta situación, uh-huh, de estos cambios de currículum que quieren realizar, y prometen un plan de lucha realmente de no, darle el brazo a torcer y no permitir que tan fácilmente le puedan llegar a definir los contenidos de una manera tan grosera, ¿no? Es demasiado grosero y además ya se... historiadores, especialistas en educación ya se manifestaron todos en contra, porque es contradictorio que vos permitas que un chico vote a los 16 años pero que no permita su preparación por lo menos ciudadana o en historia. Para resumir, son dos muestras de cómo el gobierno de la ciudad está manejando el tema de la educación. Por un lado, el vaciamiento que llama tanto la atención de las orquestas infanto-juveniles, que volvemos a decir, no es solamente aprender a tocar la guitarra, que es mucho más, que es contención social, que es un montón de chicos que no estarían en la calle, y todo lo que aporta aprender un instrumento musical, y además la falta de conciencia en cuanto a el manejo de los programas educativos. Bien, bueno, llegamos al final del programa. Le agradecemos a Jorge Aguayo, que estuvo a cargo de la operación técnica como todos los martes. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando. Mariana Prado y Rocío Galván, quienes me acompañaron, y será entonces hasta el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos, Banco Hipotecario, AISA, Banco de la Provincia de Buenos Aires, OSDEPYME, Banco Francés,